medios también pelearon hacia dentro de sus medios para que saliera la noticia. Eso es muy importante, es una muestra de lo que podemos hacer los periodistas. Y a ver cómo revertir este tipo de situaciones, porque la verdad, pagar un derecho dentro de los datos que relevamos es a un muy bajo nivel de sindicalización de los trabajadores de prensa. El 72% no se encuentra agremiado a ninguna. Evidentemente algo está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación o acá en la... Que junto a hoy se cumplen 20 días de nuestro despido, somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente... Por eso estamos haciendo toda esta movida, para que de una vez por todas el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llegó Señal de Base. No te preocupes que llegó Señal de Base. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Una nueva emisión de Señal de Base, el programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. En una mañana, bravo, en una mañana gris, está que no se decide qué hacer. Afortunadamente, hasta la tardecita no caería ninguna gotita. Y después, algunas gotitas así como para ensuciar el piso nomás, No va a ser nada grave. Bueno, hoy estamos con el equipo un poco compacto, le podríamos decir, ¿no? Está nuestro queridísimo operador Diego Cisternas, como siempre, al pie del cañón. Y aquí en el estudio me acompaña la señorita Ayelen Vázquez. ¿Cómo te va, Ayelen? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, arrancamos un nuevo programa. Estamos en una fecha muy particular porque, como ustedes saben, mañana, 18 de septiembre, se cumplen 10 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López. Y desde Señal de Base vamos a estar aquí en el estudio con dos personas que trabajaron en lo que fue esta segunda desaparición del testigo clave del juicio contra Miguel Echecolás. Un día antes de que se conociera la condena al represor, ellos son Miguel Graciano, escritor del libro En el cielo nos vemos, donde se reconstruye no solamente los primeros días y lo que tiene que ver con los primeros momentos de la desaparición, sino también que habló con muchísimas personas que lo conocieron, que tienen que ver con su familia, con amigos y también con algunos periodistas que hablaron y que investigaron todo lo que tiene que ver con el círculo más político y de funcionarios. Exactamente. Y también nos va a estar acompañando Viviana Parlatore, una compañera periodista. Fue compañera mía en Radio Universidad, después se fue para otros medios. Además es docente de la Facultad de Periodismo. Y Viviana, en colaboración con integrantes de algunos, ya nos va a contar, algunos equipos de la UBA, pensaron una intervención sonora que se va a poder escuchar justamente durante la marcha del día de mañana, una marcha que está convocada a partir de las 4:30 de la tarde desde Plaza Moreno, que va a ser un recorrido por las calles céntricas de la ciudad, como siempre, y va a concluir frente a Gobernación de la Provincia de Buenos Aires en 6, entre 51 y 53, y en ese transcurso se van a poder escuchar algunos testimonios, algunas dramatizaciones, bueno, algunas cosas que tienen que ver con López, y le vamos a preguntar a ella, bueno, cómo surge esta idea y cuál es el sentido de intervenir la marcha de esta manera. Más allá de la causa, de la causa que quedó totalmente trunca de la desaparición, de la segunda desaparición de López desde Señal de Base, con estas entrevistas y con lo que vamos a estar hablando durante todo el programa de hoy. Lo que queremos es rescatar estos trabajos que lo que quieren es pensar en cómo evitar el olvido y la impunidad, estas dos palabras que siempre están todos los 18 de septiembre rondando, ¿no? Sí. El olvido, la impunidad, la tercera desaparición de López, la primera fue algunos en la dictadura. Dicen que ya lleva cuatro. Ya lleva cuatro, algunos dicen que es la cuarta y afortunadamente, dentro de toda la oscuridad que envuelve a todo lo que tiene que ver con el caso López, los trabajadores de prensa, los artistas y las personas que militan por los derechos humanos en La Plata, en todo el país, pero más fuertemente en La Plata, siguen generando espacios creativos y nuevas formas para que a López no se lo olvide. López fue el testigo clave, decíamos, en el primer juicio de lesa humanidad celebrado en el país, aquí en la ciudad de La Plata, tras la caída de las leyes de impunidad, de punto final y obediencia debida, cuando se declaró la inconstitucionalidad y la nulidad, y esto de alguna manera habilitó el comienzo de los juicios. El primero, oral y público, fue aquí en la ciudad de La Plata, porque hubo otro proceso contemporáneo a ese, que fue la sentencia al Turco Julián, pero ese fue con el sistema anterior, con el sistema escrito, pero el primer oral y público, tal como los conocemos ahora, fue aquí en la ciudad de La Plata. Se hizo en el Palacio Municipal, en el Salón Dorado, allí se constituyó el Tribunal Oral Federal número 1, y en ese contexto, en donde el único imputado era Miguel Osvaldo Checolás, declaró Jorge Julio López, hizo un testimonio fundamental, que hasta el día de hoy creo que todos lo repasamos y lo volvemos a escuchar y se nos eriza la piel solamente de escucharlos. Él fue fundamental para la condena de Checolás. El Checolás lo sabía. Y además empezaban los juicios y no querían que los juicios comenzaran ni que se desarrollaran. Algo había que hacer. Bueno, lo que hicieron fue desaparecer a López por segunda vez. Ese juicio lo cubrió en extenso otra compañera nuestra, Rocío López, trabajadora de Radio Provincia, y va a estar con nosotros contándonos cómo fue arrancar sin saber. O sea, era nuevo para todos, incluso para los abogados de la querella. Recuerdo que Verónica Bogliano se había recibido un tiempito antes y ella formó parte de la querella. Verónica Bogliano tiene a sus dos papás desaparecidos. Era nuevo para todos, incluso para Guadalupe Godoy, que luego intervino en tantos juicios. Ella había intervenido en los juicios por la verdad en Mar del Plata, la doctora Guadalupe Godoy, pero era el primer juicio oral y público con posibilidad de sentencia que ella encaraba. Digo, era nuevo para todos, para los periodistas también. Bueno, Rocío nos va a estar contando esa experiencia de haber hecho una cobertura en extenso de un juicio que fue bisagra en la historia argentina. Otro tema importante que vamos a estar tocando hoy en Señal de Base tiene que ver con una histórica movilización que se llevó adelante en Bariloche, en la ciudad de Río Negro, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Fue la primera movilización de trabajadores de prensa de la historia. El martes pasado, esta marcha pasó por las puertas de las redacciones de los diarios El Cordillerano, de Río Negro y el portal digital AN Bariloche. ¿Cuál es el motivo de esta histórica movilización y que tiene que ver con algo que lamentablemente venimos hablando todos los sábados en Señal de Base, y que es que las empresas y los diarios y los empresarios de medios de la Argentina incumplen con el convenio colectivo de trabajo, con el salario mínimo, con las paritarias, someten a compañeros y a compañeras a condiciones laborales injustas y en algunos casos deplorables, nos quieren someter a la multitarea y a la precarización? Esto lo que además tiene como característica la cuestión patagónica de los trabajadores de prensa es que los compañeros que desarrollan tareas periodísticas en el sur de nuestro país deberían cobrar este plus patagónico, claro, que es algo que nuestro convenio de prensa así lo establece. Es muy difícil, hace poco también hablamos de eso en La Pampa. Exacto. Es muy difícil que los empresarios paguen esto y de esta forma uno tiene que salir a manifestarse. El contexto de este año está haciendo que, por suerte, los trabajadores de prensa nos estemos movilizando un poco más y se llevó adelante esta movilización. Por eso vamos a estar en comunicación con Mariano Colombo, que es trabajador del diario El Cordillerano y es el secretario general del Sindicato de Prensa de Bariloche y Zona Andina. Bueno, y como siempre tenemos noticias gremiales, tenemos agenda, tenemos historias de compañeros y también tenemos el libro que sorteamos. Por supuesto, todos porque ustedes este los programa sábados. Se va con información y con un regalo. En este caso vamos a sortear Los sentidos de la justicia, juicios, testimonios y desapariciones de Carlos Leavi, de la editorial de la Universidad de Edulp. Este fue un trabajo de tesis de Carlos que se convirtió en libro. Este trabajo da cuenta de la construcción cultural de los sentidos de la justicia como parte de las luchas contra la impunidad. Sentidos que, excediendo el marco del derecho, se manifiestan como batallas en el espesor de lo cultural. Así reza el comienzo del resumen que habla de este libro. Bueno, es un librazo el de Carlos Leavi, mucho trabajo tuvo para hacer este libro y se lo pueden llevar, amigos. Así que anótense cómo hacen. En Twitter nos buscan en @periodistaslp y ahí con el hashtag LibrosETP quedan anotados para hacerse del libro. Los invitados no pueden. Señorita Rocío López, que acaba de llegar, ¿cómo le va? Ya se estaba anotando, agarró el teléfono para anotarse. Por Facebook nos buscan en Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata. Ahora vamos a poner la foto del libro y allí nos dejan un comentario y se anotan. Lo vamos a sortear como hacemos siempre al final del programa. ¿Ya está todo vendido? Bueno, arrancamos, dale. Una alerta ante tanta incertidumbre. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de base. Tengo el mejor plan del mundo. Jorge, ya sí. Está la comida, ¿te sirvo? Bueno. ¿Tienes un poquito de ensalada? Sí, sí, sí. ¿Aceite? Sí, un poquito de sal. Ahí está. Bueno, bueno. Escúchame, ¿me dejas algo? Porque mañana tengo que hacer unas compritas, ¿sabes? Ah, bueno. Mirá que mañana no vengo a almorzar, ¿eh? Ah, ¿no? Tengo que volver a la obra de los Fernández. Ahí en San Carlos, ¿viste? ¿Qué es eso? No sé. Escucha. Para. No salga. Yo soy detenido en mi casa. Va el señor Echecolás. Es en un auto. Los reconozco por la luz y la que había en ese momento. ¡Arriba la mano, no se mueva! ¡Quieto! ¡Ven para acá! ¡No nos hagan nada, por favor! ¡No nos lastimen! ¡No nos lastimen, por favor! ¡No nos lastimen! ¿Qué pasa? ¡Vuelvan a la cama, chicos! No, tengo miedo. Vayan, tranquilo, no va a pasar nada. Todo está bien, a la pieza. Tengo miedo. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Esa noche cayó la patota con Echecolás a la cabeza. Estaba Guayama a su lado, que era quien oficiaba de chofer. Cayeron en la casa de los Hornos. Ahí lo podían escuchar. Se lo llevaron. Él siempre decía en el testimonio que dio en el juicio que le pusieron el pullover amarillo en la cabeza y se lo ataron así con alambre. Pero dice, ellos nunca se dieron cuenta que yo veía todo a través del pullover. Nunca se dieron cuenta. Y lo vio Echecolás, y lo vio a Guayama, y vio el carromato, como él lo denominó, a donde lo subieron. Y ahí comenzó todo. Comenzó primero su primera tragedia, que fue, bueno, ni más ni menos, estar primero detenido, desaparecido, de manera ilegal en centros clandestinos de detención, y luego blanqueado durante un tiempo, en 1979 creo que fue, que salió finalmente. Ahí comenzó la primera. Después siguió todo, 30, 27 años en rigor desde que salió de la cárcel, hasta que pudo llegar a ese momento en donde pudo decir todo lo que tenía guardado, que tenía guardado en su cabeza y en otros lugares más. Y ahí, bueno, comenzaba su segunda tragedia, ¿no? Que lamentablemente dura hasta el día de hoy. Viviana Parlatore, ya la presentamos hace un ratito, aquí ha llegado y está con nosotros, y Miguel Graciano, el autor del libro En el cielo nos vemos, están, gracias por venir a los dos, ¿eh? ¿Cómo les va? Muy bien. Buen día. ¿Qué tal? Gracias a todos ustedes. Bueno, y decíamos que, vamos a decir una cosa, sorteamos el libro de Carlos Leavi, Los sentidos de la justicia, pero el señor Miguel Graciano, que nos honra con su presencia aquí en el estudio, además nos honra con el libro En el cielo nos vemos, que es el libro que además también vamos a estar sorteando. Vamos a sortearlo. Porque dos. Nos parece que la fecha amerita a sortear dos libros. Son dos libros que están muy buenos para entender esta fecha. Así que anótense de la misma manera, y el que les toca, les toca. O si no, anótense y pongan Libro CTP Graciano, Libro CTP Leavi. Claro. Anótense, vamos viendo. Anótense. Que le toque. Primero anótense y después vemos. Bueno, Migue. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Escúchame, ahí lo que escuchamos es parte de lo que se va a escuchar durante la marcha. Si te bajás la aplicación, recorres la marcha, te pones los auriculares y vas a poder escuchar esas intervenciones sonoras. Es una parte, porque no vamos a develar todo. Pero eso que se va a escuchar en la aplicación que hizo Vivi con sus compañeros tiene que ver con tu trabajo también. Claro. Está basado en sobre todo la parte de los relatos actuados, digamos, las recreaciones o los radioteatros, en lo que es el libro, En el cielo nos vemos. Y bueno, estuvo un trabajo que estuvo muy bueno por toda la gente que se suma, ¿no, Viviana? Eso es genial. Muy bueno. Yo en realidad no hice mucho para el trabajo este. ¿Cómo? Me parece ya se me tiraba. No, pero que está buenísimo esta cuestión de que se suman personas a hacer cosas. Y el teatro de la universidad, el taller de teatro de la Universidad Nacional de La Plata, que abre las puertas, los actores, las actrices, que generosamente van una mañana y una tarde a hacer las grabaciones. Gente además de diferentes ámbitos, del teatro comunitario. Ahora nos vamos a meter con la aplicación. Pero primero queremos saber, porque vos reconstruiste esa situación. Lo que escuchábamos recién fue el día que en el 1976 cae la patota de Checolaza a secuestrarlo a su casa en Los Hornos. Sí. En el libro hay varias reconstrucciones que vos vas haciendo. La de esa mañana, cuando lo buscan, se levanta su hijo Gustavo y no lo encuentra, cómo llegan a la municipalidad, además de un montón de otras cosas que tiene el libro. ¿Cómo fue esa tarea de reconstruir todos esos hechos? Los recientes por ahí eran, se supone, más sencillos. No sé si más sencillos porque era muy doloroso. Pero los de tantos años atrás, ¿cómo hiciste? No, me parece que fue al revés, mira, me parece que lo del 76 fue un poco más simple, en el sentido de que López había dado varias veces testimonio, había dejado material escrito, del cual solo pude ver una parte, y otra parte creo que recién ahora va a ser público, que lo está haciendo una muestra artística, Jorge Catarbetti, porque esta manera que tenía él de ejercitar la memoria y de dejar este material escrito es sumamente interesante, porque él escribía sin ritmo pero sin pausa en estos papeles clandestinos, si se quiere, también, ¿no? En la parte de atrás de las publicidades, o en las hojas de la Municipalidad de La Plata, o en las propias bolsas de cal y de cemento con las que él trabajaba, en cualquier resto de papel. Y digamos que lo hacía con una precisión extraordinaria, casi sin tachaduras, en realidad en los que yo vi por lo menos no hay tachaduras. Esto quiere decir que de alguna manera él también estaba dejando un legado, es decir, que lo hacía como para que otros pudieran conocer la historia, porque no confiaba en que se pudiera saber lo que había pasado en los centros clandestinos, en esto que él había visto, que él había sufrido en carne propia, pero que además había visto con lo que había ocurrido con sus compañeros, ¿no? Él vivió el horror y quedó con esa carga, con esa cuestión de tener que decir y de tener que contar. Por eso decía él, y escribía. Es un esfuerzo inmenso, porque además recordemos que cuando a Jorge Julio López lo secuestran en 1976, para lo que era el promedio de edad de los secuestrados, era un hombre grande. Hoy diríamos que no era tan grande, porque yo ya tengo más edad de la que tenía Jorge Julio López cuando lo secuestraron, pero él tenía 40 más o menos. Claro, 43 cuando empieza a ir a la unidad básica. Y claro, llega después de todo eso al juicio con 76 años. Hizo un esfuerzo enorme por no olvidarse de todo lo que no se tenía que olvidar. Y también en el libro y en algunas entrevistas que vos hiciste respecto de En el cielo nos vemos, hablas también de la relación que él tenía con la memoria a través de lo que fue para él también su relación con su familia. Digamos, una familia que a la cual le resultaba muy doloroso hablar del tema. Y quizás esa compulsión que él tenía de escribir atrás de boletos, atrás de papeles, tenía que ver con poder descargar en algún lado eso, ¿no? Claro, está como la lectura del libro, digamos. Eso no está dicho así de esa forma, pero uno cuando lo lee lo puede entender. Lo que a mí me parece es que él vive dos silencios, que uno es el silencio social, el silencio este que viene de el silencio de salud, por algo será y algo habrán hecho los desaparecidos, claro, para que los desaparezcan. Y por otro lado, un silencio familiar que tiene que ver con el miedo de haber vivido esa situación, de no saber qué había pasado. Bueno, sabían que la policía había irrumpido en la casa y se lo había llevado, pero no estaba en ningún lado. Es decir, López estuvo detenido, desaparecido en centros clandestinos, hasta que fue legalizada su detención y trasladado a la Unidad 9, donde estuvo a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Pero ese momento, y siguió del 76 al 79, muy doloroso y muy difícil para la familia. Que además Irene, su mujer, y López tenían dos hijos chiquitos. Irene tuvo que salir a trabajar, le fue muy, muy difícil mantenerse. Salió en libertad en el 79, por lo tanto todavía estábamos en dictadura. Y Irene le pidió que dejara atrás esa parte de la historia. ¿La pudiste entrevistar vos a Irene? No la entrevisté formalmente. Me pareció que esta forma de la entrevista sobre este tema en particular, con la edad que ella tenía, o que tiene también ahora, pero bueno, en aquel momento, y que era muy duro. Lo que sí, la vi varias veces, sobre todo cuando iba a entrevistar a Rubén o algún acto que fui en Los Hornos, y ahí sí le hice preguntas, pero no de esta manera más, ni grabador, no sentarte, ni... Claro, sí, claro. Tuve un anotador porque me parecía muy importante que ella pudiera confirmar este dato. Es el único dato que... La única pregunta que le hice concreta fue si efectivamente ella le había pedido a López que no hablara sobre este tema. Y ella dijo que sí, sí, que en aquel momento pensaba que hacía lo correcto y que ahora creía que se había equivocado. En el audio de la aplicación que acabamos de escuchar, que se hace la reconstrucción, no, me estoy adelantando, en uno que vamos a escuchar después, se escucha en la reconstrucción, cuando Gustavo se levanta desesperado porque no lo encuentra, y dice, vamos a llegar tarde. ¿A dónde? A los alegatos del juicio en la municipalidad. Claro. Pero si yo ni siquiera quiero que vaya. En esa instancia, claro. Incluso en esa instancia. Vivi, contame cómo fue primero, cómo surge la idea de hacer este tipo de intervención. ¿Habías escuchado algo similar en algún otro lado? Vamos a decir, antes que nada, que se llama Contra, entre paréntesis, la anestesia del tiempo a 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. Ahora nos vas a contar todo, pero lo que sí quiero destacar es que Contra la anestesia del tiempo es un trabajo realizado de manera conjunta entre la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de nuestra universidad, en donde vos sos docente a través, sí, del Taller de Producción Radiofónica 3, Cátedra 1, y la Secretaría de Vinculación Tecnológica, CEVIT, y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, UBA, a través del Centro de Producción e Investigación Audiovisual, CEPIA, para nombrar... Así se llama. Para dar todos los créditos. ¿Cómo se les ocurrió? Bueno, justamente a partir de ese lugar de docente de radio, era todavía verano o marzo, por ahí, cuando intentando dar con algo, con formas más creativas de narrar historias en radio, doy con un antecedente a Contra la anestesia del tiempo, que se llama Presentes, y fue una intervención sonora que se realizó a propósito del 24 de marzo en Plaza de Mayo, en Buenos Aires, y en Paraná, Entre Ríos, porque fue un trabajo conjunto entre la gente de la UBA con la que estamos haciendo esto y una radio comunitaria que se llama Barriletes. También gente vinculada a la Universidad de Entre Ríos, ¿no? Incluso a la radio de esa universidad. Me fascinó cuando me enteré de qué se trataba, todavía intentando comprender cómo era esto, que podíamos escuchar historias bajando una aplicación. ¿Y bueno, en qué año se hizo eso, presente? A 40 años del golpe. Entonces empiezo a contactarme y le digo a Miguel, se me ocurre rápidamente, nosotros tenemos que trabajar esto acá, sobre todo pensado en el aula, desde el aula, ¿no? Entendiendo también, pudiendo darle una utilidad más pedagógica a una aplicación que ya está más extendida desde lo comercial. Y ahí es que contacto a Miguel y digo, tenemos que hacer esto con López. Y ahí es el inicio de un montón y sucesivas relaciones que se van generando. Y esto que decía Miguel con la gente del teatro de la universidad, desde la administración del teatro hasta los actores y actrices, gente amiga que fue colaborando, que fue aportando información, fue fantástico cómo se dio todo eso. ¿Y tus estudiantes de radio participaron? En realidad, el trabajo de lleno comenzó en pleno receso de invierno. Y veníamos de algunos paros en la universidad y fue muy complicado poder empezar a abordar. Y después, como siempre pasa, sobre todo en radio, empezamos a trabajar contrarreloj. Pero no pudimos de lleno meternos con este tema, pero la idea es empezar a replicar esta experiencia, si no es este año, a partir del que viene. Vamos a escuchar un poquito más para que se den una idea. Ya escuchamos uno, allí se relataba el primer secuestro de López. Vamos a escuchar uno más. Quisiera tener alguna anécdota triste, algún recuerdo luminoso, desde dónde escribir su falta, López. Pero no los tengo, y lo mismo escribo. Escribo sobre un desconocido para mí. Escribo acerca de un desconocido que se me aparece en fotos, en dibujos, en stencils. La expresión de la mirada de Julio López, como una mirada muy cristalina. Es ese tipo de personas que aún de grande conserva cierta ingenuidad, cierta sorpresa en su expresión. Parecía un hombre grande, pero a la vez un niño. Tus ojos brillarán, solo brillan. Tuve el honor, sí, de conocer a Jorge Julio López, al viejo López, como yo siempre lo llamé. Fuimos vecinos de celdas durante casi un año y salimos el mismo día en libertad, el 25 de junio del año 79. Fue un hombre bueno, una muy buena persona, un hombre que no practicaba la violencia, un hombre digno, un hombre íntegro. Esa descripción de los ojos de López, ¿no? Sí. Claros y que... Como increíble. Ojos de niño en un cuerpo de viejo. Sí, fantástica la descripción y que hace Helen, la fotógrafa, que justamente sus fotografías trascendieron, porque la verdad, increíble todo lo que transmiten. Como ella, algunas otras personas que pudieron hablar en uno de los episodios que interviene o que forman parte de esta intervención sonora. Es un momento en el que se habla o intentamos que se hable de López desde otro lugar, no tan vinculado al juicio, para comprenderlo desde otros aspectos, desde su humanidad, de hombre, de padre, de amigo, desde ese lugar. Así que estaban muy bien esas recreaciones y todo lo que se dice de él. Quería decir, por ejemplo, cuando las escuchaba... ¿Quiénes son los que estaban hablando? Son Helen y Gustavo Calotti. Claro, en el audio que ustedes van a escuchar, si intervienen en la marcha, además está Gustavo, su hijo, uno de sus hijos, y Pastor Azuaje. Sí, uno de sus compañeros. Sí. Y Coqui D'Aleri. Y Coqui, claro, no nuera, exactamente. Ah, claro, la mujer de Gustavo. La mujer de Rubén. Ah, de Rubén. Sí, tenés razón. Ayer me lo encontré a Pastor Azuaje en la marcha de la Noche de los Lápices. Bueno, y lo agarré medio sopetón. Yo estaba al aire haciendo móvil y le digo a la conductora, ¡ay, ahí viene Pastor Azuaje! Lo agarré. Y viste que él no es lo más locuaz. Empezó a hablar y después no podía parar. Claro. Y a mí me conmueve cómo Pastor habla de su amigo, ¿no? Sí. Y cómo lo reivindica a él en su militancia. Bueno, lo mismo con Gustavo Calotti, que cuando los escuchaba a ustedes hablar de... Gustavo Calotti era un nene cuando lo secuestraron. Y compartió celda con López. Y él lo... Increíble esto, ¿no? Y él lo describe como un ser muy calmo, que los protegía, que bajaba un poco la ansiedad, que, digamos, en ese rol tan paternal que fue clave en los momentos de su detención porque era un pibe. Claro. ¿Cómo va a funcionar, cómo funciona esta aplicación que mañana las personas van a poder descargar en la marcha? La aplicación es gratuita, se llama No Tours, es muy fácil de descargar. Todas las instrucciones de cómo hacerlo está en la página de este trabajo, que es www.juliolopezpresente.com.ar. www.juliolopezpresente.com.ar. Ahí, además de contar un poco de qué va el proyecto, quiénes somos, lo que lo hacemos y qué sé yo, está cómo descargar la aplicación y los audios. Miguel, vos me vas a ayudar un poco más con la tecnología. Primero bajando No Tours. Claro. Y después bajar los audios. Por separado. Claro. Y lo que permite tener los audios cargados en el teléfono es que no tenés que estar conectado a internet, digamos, no tenés que tener pack de datos y esas cosas. Y a diferencia de la radio tradicional, es una experiencia un poco rara porque rescata las viejas maneras de hacer radio, como Exacto. el radioteatro, pero la modernidad o lo que aplica la cuestión de escucharlo por aplicación es que en lugar de ser temporal el relato, es por geolocalización. Es decir, que él te va a avisar la aplicación que el audio está listo para escuchar cuando estés en un determinado lugar. Claro. En ese sentido, lo que dice Miguel, es interesante este proyecto porque, por un lado, conjuga todo lo que es estrictamente del trabajo y el oficio de la radio. Buscar, investigar sobre el caso, leer, escuchar audios de archivo, hacer entrevistas, recrear situaciones y momentos. Todo eso se edita y luego, y acá es el gran salto y lo novedoso, si se quiere, que ya no pensamos en un oyente que va a escuchar estas intervenciones desde su casa o a través de la radio o la computadora, sino que es justamente tiene esta calidad de intervención sonora. Cuando uno baja la aplicación, en su pantalla va a tener el mapa que va a indicar dónde está situada la persona, el oyente o usuario. Y van a estar marcadas también las zonas de escucha, que está garantizado que para quien marche las va a capturar, digamos, no se las va a perder. Yo la bajé ayer. Bien. Es muy fácil. La verdad que es muy sencillo, la buscás en el Play Store, No Tours. Exactamente. No Tours, aparece la primera, es esa, dice gratis, la bajan. Y es importante entrar a la página para descargar los archivos. Es muy fácil. Ahora, esto lo vamos a poder escuchar mañana si hacemos el recorrido de la marcha. Pero si yo voy el martes o el sábado siguiente y hago el recorrido de la marcha, sí, se activan igual. Sí, cada vez que pase por ese punto, si yo tengo la aplicación instalada y los auriculares puestos, se me va a disparar la aplicación. Exactamente. Es muy bueno. También quienes no puedan asistir a la marcha y quieran escuchar las piezas sonoras, a partir del lunes van a estar en esta misma página, www.juliolopezpresente.com.ar. Pero están todos invitados y nos encantaría que puedan, que se animen a experimentar y a vivenciar esta experiencia de intervención. Porque lo que se busca acá, antes que informar, es provocar emociones. Sí, eso. Movilizar, digamos. Imagínense ustedes la intervención... se va a completar, es un hecho, cuando el usuario pisa esa zona de escucha y esa intervención se dispara, esa pieza, ese sonido se dispara. En ese entorno, cuando estamos marchando con compañeros cercanos, lejanos, con esa masa que va vibrando, que genera una vibra especial, con los cánticos de entorno, con los megáfonos como entorno, con un edificio de una municipalidad que te enrostra que ahí se condenó al asesino. ¿Cómo eligieron los lugares? En realidad no fue tanto por los lugares, porque cuando empezamos con Miguel divagamos. Porque es así. Íbamos a ocupar la plata con la intervención. Y de paso pasamos el chivo. La marcha arranca en Plaza Moreno. Sí. Va a ir, el recorrido va a ser por Diagonal 74, desde Plaza Moreno hasta Plaza Italia. Correcto. Se da la vuelta a Plaza Italia, se retoma por 7, en alguna de las 40 se dobla. En 50. En 50. Al 50 mismo. Sí. Se dobla hacia 8 y 50, los tribunales federales, se sigue hasta 51 y se retoma hacia Plaza San Martín y Casa de Gobierno. Exacto. A lo largo de ese recorrido van a estar geolocalizadas las piezas sonoras. y van a terminar en la plaza. El acto no se interviene. O sea, cuando pisan 7 y Plaza San Martín, antes de llegar a la Casa de Gobierno ya no está intervenido, porque ahí es el momento del acto y eso claro. Se respeta. En realidad no es un relato cronológico, sí, sino que bueno, se recrean momentos, situaciones como las dos desapariciones de Jorge Julio López, el momento de la sentencia. Hay una que nos refiere a la situación actual de los derechos humanos en nuestro país, y en ese sentido advertimos sobre la preocupación que tenemos por el retroceso que significan, desde los dichos ni hablar, pero bueno, las políticas del Estado Nacional. Después, la pieza anterior que escuchábamos está... No les quiero contar mucho más para que se sorprendan, pero bueno, en algún momento, cuando atraviesen calle 7, y ya se van a dar cuenta por qué, está geolocalizada ahí, 7:48, les doy una pista, bueno, es la que escuchábamos con toda esa semblanza que daban de López. ¿Vamos a escuchar una más? Dale. Son fragmentos, ¿eh? Sí, sí. Hay que escucharlas completas, marchando mañana, el domingo, sí. La boina azul, la campera bordó y los mismos zapatos que usó en cada una de las audiencias del juicio, sin importar si hiciera frío o calor, estaban en el living, preparados sobre una silla. Gustavo pensó que su papá se había quedado dormido y se metió en su habitación. Su lado de la cama estaba abierto. Fue hasta el baño. No estaba ahí. Irene recién se despertaba. Mamá. ¿Dónde está el viejo? Habrá salido a caminar. Pero se nos hace tarde. A mí no me dijo nada. Fíjate afuera. Gustavo salió a la vereda. Miró extrañado a su alrededor. Caminó hasta la carpintería de su hermano y llamó a su papá. ¡Hijo! Nadie contestó. ¡Papá! Volvió a la casa. Lo buscó otra vez en el patio. Entró de nuevo al dormitorio. Abrió la puerta del baño. ¿Dónde se habrá metido? Yo no lo vi. ¿Cómo que no lo viste, mamá? Recién me despierto. Tal vez salió a caminar, qué sé yo. Pelotudo. ¿Qué crees que haga? Vamos a llegar tarde. Oh, si yo no quiero que vaya a ningún lado. Yo quiero que se olvide. Desapareció por segunda vez. Casi 3 décadas después de su primer calvario, solo que ahora, durante un gobierno democrático. Porque hace 30 años la familia lo buscaba, y ahora, 30 años después, lo está buscando nuevamente. Ahí llegó Hugo. Me voy a dar una vuelta por el barrio a ver si lo veo. ¿Qué, te bien apareció? No, mamá, no apareció todavía. Me voy para la municipalidad, por ahí se fue para allá. Bueno, ¿eh? Sí. Bueno. Chao, mamá. Chao, llámame, ¿eh? Linda, ¿ya llegó mi viejo? No, pensé que iba a venir con usted. Mi viejo no está. ¿Cómo que no está? Por Dios, no te la puedo creer. Papá no aparece. Pensamos que estaba ansioso y que había venido solo. ¿Qué? Lo chuparon. Quienes lo tienen están diciendo no, lo tenemos, y además queremos que sepan que lo tenemos. Así que esa es la única explicación. La pregunta, en tal caso, es qué va a hacer el gobierno con este mensaje. Ayer hablaba con Guadalupe Godoy en la marcha de la Noche de los Lápices y ella decía, el secuestro, como decíamos más temprano, el secuestro de López fue una manera de frenar los juicios. Sí. Mandar un mensaje a los testigos, a los abogados, nosotros estamos acá y estamos activos y no queremos que esto continúe. Bueno, no lo lograron. Costó caro, ¿no? No lo lograron. Y ahora por ahí están intentando frenar los juicios por otros métodos. Uh-huh. Ese es el contexto en el que nos encontramos ahora, a 10 años del primer juicio y a 10 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. ¿Qué? No, es tal cual como decía Guadalupe, como decís vos. Hay que recordar que inmediatamente después de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López hubo una catarata de amenazas a lo largo y a lo ancho del país. Y eran amenazas, algunas de ellas, que tenían directa relación con López, es decir, que se hacía mención a la desaparición de López. A los derechos humanos, a los organismos de derechos humanos de Santa Fe, les llegaba unos panfletos que decía López es el 30.001, quién será el 30.002. Sí. Es decir, que lo que se intentaba era generar miedo entre todos los testigos. Bueno, la foto que un compañero fotógrafo logró sacar a Miguel Echecolás el día de la sentencia, que tenía un papelito que en su mano decía... Pero eso fue en el juicio Circuito Camps. Claro, sí. Bueno, pero fue, digamos, todo el tiempo... Ellos fueron mandando señales. No, totalmente. Totalmente claras. Lo que digo es que esa foto fue en el 2000. Sí, sí, fue después. Pero ahí hay que hacer una aclaración. Me parece que puede ser interesante. Echecolás es un provocador. Cuando fue la sentencia en el juicio del 2006, ¿se acuerdan que sacó un crucifijo que besó y hizo como una reverencia al cielo? Que debería haber hecho para abajo y no para arriba. Tiempo después, creo que también fue en el circuito Camps, fue fotografiado por Matías Ademar en un momento en que él estaba escribiendo una carta abierta a Chicha Mariani. Era un borrador de una carta que estaba haciendo durante el juicio. Que además, te voy a decir una cosa, a partir de esa foto, el tribunal anuló la posibilidad de que los periodistas y fotógrafos fuéramos a esa ala del lugar. Pero Echecolás lo hizo para que algún fotógrafo le saque la foto. Totalmente. ¿Eh? Tal vez. Lo hizo. Tal vez. Matías dice que hasta estaba puesto de tal manera que se veía perfecto la hoja. Tal vez aquella vez no fue, o no sabemos, o podemos tener más dudas, si esa vez que fue sorprendido, de verdad, con un texto, o no sorprendido porque lo hizo a propósito, fue o no premeditado. Pero con ese antecedente de esa foto, es 100% seguro... que la segunda vez que fue sorprendido, entre comillas, con el papelito en el que solamente puso Jorge Julio López, no fue un accidente, sino que él estaba provocando Sí, era lo que decían los audios Nilda. Ellos querían que supiéramos que todavía tenían poder, que tenían sectores y que tenían banca dentro de las fuerzas de seguridad lo suficiente como para volver a desaparecerlo. Mi pregunta tiene que ver igual con esta tercera, algunos dicen cuarta desaparición, y con estas actividades que se están haciendo. ¿Se puede revertir esta tercera desaparición de López, que tiene que ver con que la gente no se olvide de él, que por lo menos si va a haber impunidad judicial haya un López en la memoria de las personas? Yo lo que creo es que, bueno, claramente gracias a la actividad permanente de toda la gente vinculada a los organismos de derechos humanos y de la sociedad civil que se sensibiliza por esto y sale a las calles cada vez que hay un intento por silenciar, gracias a eso es que se puede visibilizar todavía esta causa. Rosansky lo ha dicho tan claramente respecto de que la justicia no ha hecho nada, lo dice en estos términos, ha fracasado la justicia en el caso López. Entonces, a mí la impresión que tengo es que es gracias a este tipo de trabajos, o por lo menos nuestra intención a partir de la intervención sonora es colaborar con esta visibilización y la renovación del pedido de justicia por López, y es gracias al enorme accionar de los organismos de derechos humanos que digamos no desaparece del todo de los medios, porque de pronto en La Plata tiene la particularidad de que tiene una enorme presencia. Uh-huh. No pasa lo mismo de pronto en otros puntos del país. Es responsabilidad nuestra, entre otros, ¿no? Digo, siempre claro, se menciona cuatro desapariciones, pues dice la primera en el 76, la segunda en el 2006. Luego la desaparición a nivel expediente judicial y la desaparición a nivel mediática. Bueno, hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero hay cosas que sí podemos hacer. Esto, por ejemplo, hablar de López, mantenerlo vivo, no olvidarnos nosotros y hacer que nuestros oyentes sean muchos, oyentes, lectores, lo que sea, sean muchos o pocos, lo recuerden, porque nosotros también lo recordamos a través de un libro, como el libro de Miguel, En el cielo nos vemos, que lo vamos a estar sorteando al final del programa, a través de esta intervención sonora que se va a estar presentando mañana, pero que va a quedar, por supuesto, para poder seguir disfrutándola. Y bueno, con cada acción que nosotros como comunicadores, este es un programa que nosotros lo pensamos. Lo puede escuchar y damos gracias que lo escuchen mucha gente, ¿no? Pero lo pensamos para nuestros colegas, para nosotros mismos. Digo, pensemos nosotros mismos ¿qué podemos aportar para evitar el olvido, claro, de López? Para seguir manteniéndolo en la agenda. Es difícil, las cosas pasan, nos pasa por arriba la coyuntura, pero López, señores, no aparece. Uh-huh. Nos seguimos, así como nos seguimos preguntando dónde está Miguel, tal cual, nos seguimos preguntando dónde está López. López, ¿dónde está? Porque López no ha aparecido y, por supuesto, redoblando siempre el pedido de castigo a los responsables, ¿no? Chicos, muchísimas gracias. Los tenemos que despedir. Seguiríamos toda la hora más. Muchas gracias, pero, a ustedes. Bueno, último. Recordá de nuevo la página, cómo se llama y dónde descargarla. Bien. www.juliolopezpresente.com.ar. Ahí están toda la información, todo el instructivo de cómo descargar la aplicación que se llama NoTours. www.juliolopezpresente.com.ar. A partir de las 5 de la tarde mañana, con unos buenos auriculares, los esperamos a todos en la plaza. Genial. Migue, ¿tu libro está en todas las librerías amigas del país? Se supone que está en todas las librerías. Fue editado por Ediciones Continente. Eso te iba a pedir. Por lo tanto, si la librería no lo tiene, le dicen al librero, fue editado por Continente, se lo pueden pedir, o te va a decir, bueno, yo no trabajo con esa editorial, anda a tal librería que está. Pero acá en La Plata... Pero pídalo. Sí, acá en La Plata está disponible en varias librerías, incluso ha vuelto a estar ahora exhibido, con esto del aniversario... Está de nuevo en los escaparates. Sí, se dieron cuenta. Bueno, si no lo consiguen en las librerías, aprovechen y anótense en @periodistaslp con el hashtag LibrosCTP y ahí pueden acceder a En el cielo nos vemos, el libro de Miguel Graciano, o el libro Los sentidos de la justicia de Carlos Leavi, Juicios, testimonios y desapariciones. También lo pueden hacer en Facebook, donde allí están puestas las fotos, nos dejan un comentario y ya quedan anotados. Chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes. De luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Capricho del sol, del jardín, del cielo. Y no damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang. Solo un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el tenga la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, que la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo la misma edad que la edad del cielo. Pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Hola, mi nombre es Juliana. Tengo 35 años, soy de La Plata, soy mamá de dos nenas, Sofía y Camila. Las tuvimos con mi marido, Ale, que también es periodista. Bueno, mi vocación por el periodismo empezó cuando era muy chiquita. Teníamos un programa de radio con un grupo de amigas que se llamaba Pequeños Periodistas, creo que tenía 9 años. Por ese entonces hacía también un taller de periodismo que dictaba un periodista de Página 12. Y nunca cambié de profesión. Estudié acá en la Facultad de La Plata, me recibí, trabajé ad honorem, hice pasantías en América 2, en algunas radios, y después empecé a trabajar en la revista La Tecla, que es una revista de política provincial, donde trabajé por 10 años, haciendo de todo un poco, pero siempre cubriendo todo lo relacionado con la política, ya sea del Poder Ejecutivo, de la legislatura, de los municipios, pero todo vinculado a la política. Después trabajé en el bloque de la coalición cívica, en prensa, en el Senado, y después tuve la posibilidad de entrar a trabajar en una agencia Telam, en la corresponsalía que hay en La Plata, y me quedé solamente con ese trabajo. Es un lugar buenísimo para trabajar, con gente genial, de la que aprendo un montón todos los días. La verdad que es un verdadero regalo del cielo haber podido entrar a trabajar ahí. Es un lugar que adoro y en donde abrí mi espectro, digamos, laboral. Porque allí no solo cubrimos cosas vinculadas a la política, sino que hacemos de todo un poco. Al ser corresponsalía hacemos notas vinculadas a la justicia, a cuestiones económicas, a los gremios, a la universidad, a lo cultural, a lo social. Así que, por suerte, nunca nos aburrimos ahí. No solo el ambiente de laburo es genial, sino que las condiciones laborales son óptimas, por lo cual estoy más que agradecida y más que contenta. Uno va a trabajar muy contento todos los días y sé que no somos muchos los periodistas que tenemos esa suerte. Una anécdota de hace un papelón que se me viene ahora a la cabeza es una de las primeras notas que hice para la revista esta donde yo trabajaba. Me había comprado justo ese día mi primer grabador digital, no tenía ni idea cómo se usaba. Fui a hacerle una nota al entonces juez federal Alberto Durán, ya fallecido. Hicimos una nota larguísima, como de 1 hora y media, me contó toda su vida. Y cuando me fui e intenté desgrabar, me di cuenta que no se había grabado ni una sola palabra de lo que él me había contado. Así que tuve que volver y hacerle toda la entrevista de vuelta, un papelón total. Bueno, gracias por este espacio. Un saludo para toda la gente que hace Señal de Base y especialmente para Vir, que es una genia, que la admiro mucho por su compromiso y que la quiero mucho. Voy a subir al techo a ver, a mirar el desastre bajo la luz. Una alerta ante tanta incertidumbre. Noticias gremiales. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Señal de Base. Audiencia por la reinstalación al diario Hoy. Este jueves 15 se llevó a cabo la audiencia definitoria en el Tribunal de Trabajo número 2, en el marco de los 5 amparos presentados por las y los despedidos del diario Hoy a fines de 2014. exigiendo la reinstalación a sus puestos de trabajo, ya que se trataron de despidos persecutorios y discriminatorios. Solo intentaban organizarse sindicalmente y reclamaban derechos laborales básicos. Además, repudiaron el discurso de la empresa, quienes expresaron que ellos integraban un grupo de hostigadores para con el resto de los trabajadores, y evalúan la posibilidad de denunciar a los testigos de la empresa por falso testimonio. Escuchamos las palabras de uno de los periodistas despedidos, Facundo Montiel. Hoy estuve presente en una de las audiencias justamente por la reinstalación de los trabajadores del diario Hoy, entre los cuales me encuentro. Fue la tercera y la cuarta audiencia. Ya tenemos una sentencia firme, quiero recordar, por un compañero, y simplemente fue escuchar mentiras hoy en la audiencia. Mentiras del jefe de la redacción, de Juan Gosen, que nos trató como hostigadores de nuestros compañeros. Si no hubiese sido por nuestros compañeros, todo lo que nos apoyaron, nos siguen apoyando, esta lucha no habría llegado hasta acá. Así que decir, vergüenza por los carneros, la patronal, y profundo respeto y agradecimiento a mis compañeros, a los compañeros que nos vienen haciendo el aguante. Esquel, la justicia dispuso embargo preventivo en favor de las y los trabajadores del diario El Oeste. Tras más de 3 meses sin cobrar sus salarios, el juzgado laboral a cargo del doctor Marcelo Peral decretó un embargo preventivo en favor de 8 trabajadores del diario El Oeste. El dinero que reciba la empresa por parte de la publicidad oficial de la municipalidad y otros anunciantes será destinado a cubrir la deuda que mantiene con los trabajadores. Viedma, los trabajadores de Noticias de la Costa se movilizaron. La empresa de Patricia Querejeta y Horacio Masachesi están llevando adelante una política de ajuste dentro del diario de Viedma. Hace un mes, la Secretaría de Trabajo de la provincia de Río Negro rechazó el recurso presentado por preventivo de crisis, para así poder despedir a sus trabajadores y pagarles la mitad de la indemnización. Sin embargo, los empresarios desoyeron la medida y avanzaron con los despidos, la reducción de jornada laboral y retraso de sueldos. Por ello, los trabajadores, junto al Sindicato de Prensa de Viedma, se movilizaron ayer a las puertas del diario exigiendo la regularización de los empleados. El próximo lunes, a las 9 de la mañana, tendrán una audiencia en la Secretaría de Trabajo. Escuchamos las palabras del secretario general del Sindicato de Prensa de Viedma, Nelson Namuncurá. La movida arrancó hoy a las 9 de la mañana con el acompañamiento de algunos gremios de la CGT, que incluso vino el que va a ser el electo secretario general de la CGT Zona Atlántica, Gabriel Garnica, y bueno, hubo una manifestación, se cortó el tránsito, se rechazaron los despidos, denunciamos maltrato y persecución laboral, tomamos el diario, estuvimos adentro, nos metimos adentro del diario, y después apareció la gente de trabajo y dictó la conciliación obligatoria. Así que la semana que viene tenemos audiencia de trabajo, que va a ser el día lunes, 9 de la mañana. Paro en Radio del Plata. La comisión interna informó mediante un comunicado que los trabajadores de Radio del Plata estamos llevando a cabo una retención de tareas debido a que han incumplido, una vez más, la promesa de pago de nuestros salarios. Se trata del grupo Electroingeniería, quien también implementó el vaciamiento de 360 TV. Desde hace 9 meses, los trabajadores están cobrando sus sueldos en cuotas, mientras que los contratados no cobran desde el mes de marzo. La radio transmitirá música hasta tanto cumplan con el pago de los salarios y las cargas sociales, lo cual impide la atención médica de los trabajadores y sus familiares. Señal de base. Yo no sé qué va a pasar, pero quiero. Nadie te va a regalar lo que no querés salir a buscar. Y ves qué simple puede ser. Señal de base. ¿Ves o no lo quieres ver?